recordando a Warren Otis. Warren Otis fue un actor de televisión y cine estadounidense, recordado sobre todo por su colaboración con el director Sam Peckinpah en los filmes La pandilla salvaje del año 1969 y Traigan la cabeza de Alfredo García del año 1974. Warren Otis nació en un pequeño pueblo minero de DePoy, en Kentucky, el 5 de julio del año 1928, como Warren Mercer Otis, hijo de Bayless y Early Otis y de Sarah Alice Mercer, y tenía un hermano 5 años menor llamado Gordon. Su primera infancia fue afectada por la Gran Depresión, obligando a sus padres a cerrar la tienda que tenía la familia. Para poder subsistir, su madre alquilaba habitaciones a huéspedes en su casa y Warren trabajó en la cosecha de frutillas para ayudar a su familia. La situación económica se hizo insostenible y la familia se mudó a la ciudad de Louisville, en Kentucky, donde su padre encontró trabajo en un hospital. Allí Warren realizó sus estudios, siendo discriminado por sus compañeros debido a su origen humilde, por lo que se vio obligado a pelear en varias oportunidades. Se graduó en el colegio secundario Mail de Louisville en 1945 y decidió enrolarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y después de servir 2 años como mecánico de aviación, regresó a Louisville para ingresar en la universidad. Allí descubrió la actuación teatral, interpretando un papel que él conocía perfectamente, el de un humilde muchacho campesino. Pronto ingresó al elenco de un grupo teatral de la ciudad y, con la colaboración del administrador de la compañía teatral, Douglas Ramey, y llevando $200 consigo, Warren se trasladó a la ciudad de Nueva York a los 25 años, con sus sueños a cuesta, buscando nuevos horizontes. Allí trabajó en varios oficios para mantenerse, como otros tantos jóvenes que, como él, buscaban la gran oportunidad de poder ingresar al mundo de la actuación. Y así conoció a Robert Culp y a Stevie McQueen, 2 aspirantes a actores, y se hicieron amigos visitando las oficinas donde se realizaban los castings. Con la suerte de su parte, consiguió un trabajo que dejó vacante en la cadena CBS un entonces desconocido Jim Dean, que consistía en dirigir los ensayos de los participantes en el show Beat the Rock. En 1954, logró su primer papel en televisión junto a su amigo Robert Culp en la serie The Other Guild, que sirvió a ambos como carta de presentación para sus respectivas carreras, y luego participó en otras series de 1956 y 1957 junto a consagrados actores. Sus amigos le recomendaron, por su apariencia y su acento de Kentucky, que debería probar suerte con el género western en Hollywood, y allá fue. Y comenzó en 1958 participando en numerosas series y conoció al director Sam Peckinpah durante la filmación de un capítulo de la serie El hombre del rifle. Y en 1959 se inicia en el cine con Infierno bajo el agua. En los años 60 actúa en 15 películas y 2 telefilmes, siendo uno de ellos de guerra, Colina 656 no contesta. Entre las películas, Propiedad privada, Pistoleros del atardecer, La isla del héroe, Jinetes intrépidos, Juramento de venganza con Charlton Heston, Paraíso perdido junto a Gene Stewart, Pueblo maldito, El regreso de los siete, secuela de Siete hombres y un destino, Al calor de la noche, junto a Sidney Poitier y Rod Steiger, el atraco al estadio y remata la década con la pandilla salvaje de San Petin Park. En esta década participó también en aproximadamente 50 series de televisión, incluida la famosa El Fugitivo con David Janssen. Como todos los que fueron atraídos por los western spaghetti, Warren Oates viajó a Italia y actuó junto a Lee Van Cleef en El Barquero del año 1970 y en El Final de un Canalla. Ya reconocido como actor en la década de los años 1970, comienza a tentar la comedia con Dos ladrones en apuros, El ladrón que vino a cenar, Las aventuras de Tom Sawyer y Chandler, y también policiales como Malas tierras, dirigido por Terence Malick, y Dillinger, de John Millis, ambas 1973. Y retorna al western con Kid Blue, No nació para la horca, y Ranche de luce, no acreditado. Y llegará un filme de terror y suspenso, Carrera contra el diablo, junto a Peter Fonda, que fue electrizante. Y Sam Peckinpah volvería a dirigirle en Traigan la cabeza de Alfredo García, donde se destaca con una muy buena actuación. Luego viene Amanecer blanco, de Philip Kaufman, sobre tres balleneros varados en el norte de Canadá. Ahora será William Friedkin, el director de El Exorcista, que junto a Peter Falk, Peter Boyle, Paul Sorvino y Alan Garfield les dirige En dónde está el ladrón. Y en 1979 es Steven Spielberg quien le convoca para su comedia de guerra 1941. En los años 70, Warren Oates participó en 5 series de televisión, 5 telefilmes y 22 películas. Y los filmes Carrera contra el diablo y Traigan la cabeza de Alfredo García pasaron a convertirse en películas de culto. En 1981 actúa en El pelotón chiflado junto a Bill Murray, John Candy y Harold Ramis, divertida comedia, para actuar luego junto a Jack Nicholson y Harvey Keitel en La frontera, con el tema del contrabando de inmigrantes ilegales. E inmediatamente, junto a Rod Steiger, actúa en Relámpago Azul, Black Thunder, un helicóptero especialmente modificado para el trabajo policial armado y diseñado para contrarrestar las insurgencias callejeras. Y llegarán sus últimos trabajos, la serie de televisión It's of Eden y la miniserie Azules y Grises de los años 1981 y 1982, y Con el alma en los puños, del año 1982, junto a Dennis Quaid, que interpreta a un duro boxeador dirigidos por Richard Fleischer, porque sorpresivamente, en la cúspide de su carrera, sufre un infarto cardíaco el 3 de abril de 1982, falleciendo a los 53 años en la ciudad de Los Ángeles. Así hemos recordado a este humilde jovencito, Warren Oates, que con empeño y esfuerzo llegó a ser un gran actor.